Bienvenidas, bienvenidos. Este es el podcast del proyecto Bardorí para la promoción de la mujer gitana. Según el estudio sobre la situación educativa del alumnado gitano en España, publicado por la Fundación Secretariado Gitano en 2023, solo un 14% del alumnado que se gradúa en ESO continúa estudiando frente al 71% del conjunto de España. Destaca el estudio que entre los alumnos y alumnas que terminan la ESO y continúan estudiando no se aprecian apenas diferencias. Estamos hoy con Sara Jiménez García, de 22 años, graduada en educación primaria. Está casada y tiene una bebé de 4 meses. En la actualidad se encuentra de baja por maternidad hasta que se reincorpore a su puesto como técnica de intervención social y educativa en la Fundación Secretariado Gitano. Buenos días, Sara, y muchas gracias por participar en el podcast Bardorí. Buenos días. Yo te conocí en 2015 cuando desde la Mesa de Gitanas por la Igualdad grabamos el vídeo de Romidrom sobre tres generaciones de mujeres gitanas. Tú tendrías 11 o 12 años, estabas todavía en el instituto y tenías claro que ibas a estudiar. ¿Sueño cumplido? Pues sí, la verdad que recuerdo ese vídeo que grabamos junto a mi madre y mi abuela hablando sobre las tres generaciones, y sí que hoy, después de todos estos años, sí que puedo ver mi sueño cumplido al haberme graduado como maestra de educación primaria. ¿Quiénes fueron tus referentes? Pues precisamente como referentes de mujer gitana sí que he tenido y tengo a mi abuela y a mi madre, que son las mujeres que me han enseñado los valores que yo hoy tengo y aunque ellas a lo mejor no pudieron llegar tan lejos como yo, sí que me impulsaron siempre a estudiar y a luchar por mis sueños. De hecho, mi madre, por ejemplo, se sacó la ESO una vez que ya me tenía a mí, incluso embarazada de mi hermano pequeño. Uh-huh. O sea, que, por ejemplo, ya era un ejemplo a seguir. A seguir. ¿No? He leído que tú no tenías referentes en tu entorno desde el ámbito educativo. ¿Esto qué supuso para ti? Cuando terminar bachillerato y la incertidumbre de qué quiero hacer en la universidad, ¿qué supuso esto? Pues sí, la verdad que cuando yo terminé el bachillerato sí que empezaron ahí un poco mis miedos, la incertidumbre de qué hacer, porque... ¿Miedo? Sí, la verdad que primero solamente me planteaba hacer un grado superior porque la universidad tenía como esa cosa de que nadie en mi entorno había llegado a una universidad. Uh-huh. Entonces como que lo veía un poco lejos para mí. Y sí que me costó un poco, pero bueno, al final, aunque no tenía eso, o sea, nadie cerca de una mujer en mi casa que hubiese estudiado en la universidad, al final sí que, gracias al apoyo que tuve, pues pude hacerlo. Tú estudiaste en la Autónoma. ¿Te has sentido discriminada o has sentido racismo por parte de alguien en algún momento? Bueno, a ver, a lo mejor hablar de racismo en sí no, pero sí que... me pude sentir a veces un poco rara al ver que al ser una universidad tan grande, que fuese la única chica gitana que estudiaba ahí, con tantas carreras, tantas cosas que hay, y que yo fuese la única que había. Sí, tuve un caso en primero de carrera donde una de mis profesoras de sociología pues sí que hizo un comentario en clase haciendo referencia como que era muy raro o que ella no esperaba encontrarse a alguien gitano en una clase de la universidad. Y claro, entonces yo ahí levanté la mano y dije, pues mira, aquí tienes una chica gitana que está estudiando en la universidad. Así que bueno, algún comentario que sí que te hacía sentir un poco rara. ¿Reaccionó bien tu profesora? Se quedó muy sorprendida, incluso a partir de ese día como que me empezó... a valorar más, a tratar como de una manera un poco más especial, por así decirlo. ¿Cómo te sientes siendo tu referente hoy en día? Pues la verdad que muy bien, es un orgullo para mí el haber llegado hasta aquí, y cuando veo que otras mujeres y otras niñas gitanas podrían haber vamos, se pueden ver reflejadas en mí o tener ese apoyo y ese ejemplo, la verdad que muy bien, que me alegro muchísimo de poder ayudar a otras niñas a que sigan sus sueños y a que tomen mi ejemplo. Por lo que nos estás contando, el apoyo de tu familia ha sido un pilar fundamental para ti. ¿Cómo se vivió tu deseo de ir a la universidad en casa? Pues aunque ellos siempre me han apoyado, cuando llegó el momento de ir a la universidad, sí que Entró un poco de miedo. sí, sobre todo en el caso de mi hermano y mi padre, sí que estaban un poco asustados porque, claro, yo ya iba a salir de mi barrio, de mi zona, tenía que coger todos los días un tren hasta Canto Blanco, con un poquito como de inseguridad y miedo porque, claro, nadie es había estado en ese aspecto así, pero bueno, la verdad que luego poquito a poco pues ya se fue pasando todo y fue todo bien. ¿Eres la primera universitaria de tu familia? Pues sí, lo que es de mi entorno y de mi círculo sí que soy la primera universitaria porque mis hermanos también han estudiado, pero bueno, se han llegado a sacar la ESO y grado medio. Pues muy bien. Y aparte de la familia, ¿qué otros apoyos has tenido? Pues bueno, he tenido el apoyo aparte de mi familia, de dos fundaciones. Por un lado, la Fundación Secretariado Gitano, que yo estaba en el programa Promociona también, en el que me ofrecían apoyo Sí. educativo. Y ya para lo que es para el apoyo Uy. universitario, por así decirlo, cuando yo empecé la carrera, conocí a una fundación, que es la Fundación Dadoris, que Doris. me becó durante los 4 años de carrera y fue un apoyo fundamental para mí porque aparte de apoyo económico, pues me ofrecían tanto apoyo académico con figuras como un tutor, hasta, por ejemplo, ofrecernos cursos de inglés, que en mi caso pues también eran muy necesarios, Que ya que reforzaban. sí, ya que además yo estudié la mención de inglés en la universidad. Para Mira. ser profe de inglés, la verdad que ellos en ese sentido también Muy me bien. estuvieron apoyando mucho y siempre han estado pendientes de mí. Además de estudiar, estás casada con un chico gitano, graduado en Derecho y que acaba de terminar su máster de abogacía. ¿Cómo fue vuestro noviazgo al estar los dos estudiando? Pues la verdad que fue un noviazgo especial porque yo creo que no se ven mucho una pareja así. Pero la verdad que muy bien porque en ese sentido los dos nos entendíamos, sabíamos que había épocas como por ejemplo épocas de exámenes o clases donde tenías que estar más enfocada en los estudios y entonces pues o no podíamos vernos tantos o yo no podía ir a casa de mis suegros y la verdad que bueno, en ese sentido los dos nos entendíamos y nos apoyábamos mutuamente. Y hablabais por teléfono. Pues sí. Cuando termine tu baja de maternidad, ¿cómo va a ser la vuelta al trabajo? Pues nada, esperamos, nos tendremos que organizar con la pequeña, a ver cómo lo hacemos, porque él también volverá al trabajo y bueno, pues contaremos con la ayuda de las abuelas para organizarnos y poder volver al Y todos trabajo. para adelante. Sí. El paso por la universidad va más allá de lo académico. ¿Qué ha supuesto para ti? Pues para mí fue un reto y ahora pues que lo he conseguido. La verdad que un orgullo y una satisfacción tremenda el haber podido conseguirlo y el haber podido llegar hasta aquí con el apoyo de los que he tenido siempre a mi lado. Así que la verdad que muy bien y eso, una satisfacción Y un muy grande y muy orgullo. bonita el poder haberlo conseguido. ¿Los estudios superiores son el techo de cristal para la población gitana? Pues sí, desgraciadamente, como indicábamos antes, en el último estudio que publicó la Fundación Secretariado Gitano, se ha podido comprobar que los estudios superiores pues siguen siendo todavía Minoritarios. minoritarios con un porcentaje muy bajo. Así que, bueno, aunque cada vez somos más, todavía tenemos que seguir avanzando en ello para poder llegar a una tasa mucho más alta. Muy bien. ¿Y un mensaje para esas chicas que como tú están en el instituto y quieren estudiar? Pues mi mensaje para esas niñas es que no se pongan límites, que estudien y que sean constantes, que con esfuerzo y constancia los sueños se cumplen y que a veces si tienen que pedir ayuda a alguien, recursos, lo que sea, que lo hagan, pero que no se sientan solas y que sigan para adelante con mucha constancia y con mucho esfuerzo, que verán sus sueños cumplidos, como yo pude ver el mío. ¿Vas a ser la profe de tu hija? Pues sí, mira, aquí la tenemos en casa. Sí, en casa seguro que voy En a ser casa tu seguro. profe. Pues muchas gracias, Sara, y que se Gracias a vayan vosotros. cumpliendo todos vuestros sueños. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros y grabar este podcast. Gracias a ti. Una actividad del proyecto Bardorí dirigido a la formación integral para la promoción y acompañamiento social de la mujer gitana, subvencionado por el 0,7% IRPF de la Comunidad de Madrid y realizado por Mujeres Opañeras.